crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch. Candombe de las hormigas que van por los jardines masticando las hojitas de malbones y jazmines. Crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch. No hay nada que las asuste cuando salen de excursión caminando presurosas a cumplir con su misión. Crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch. De juntar muchas hojitas para todo el hormiguero y que tengan su comida para el invierno entero. Crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch. Se llevaron los helechos caminando y caminando hacia un lugar secreto dejando todo pelado. Crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch. Helechos, caminando y caminando hacia un lugar secreto dejando todo pelado. Crunch, crunch, crunch.